Thank you. wherever you may be. I live, filling up my soul, my curiosity. I get pleasure from the base, unique. A place to call your own. I am the one and only son. You are someone to call my own. I see people that you find wherever you may be. I live, filling up my soul, my curiosity. Estás bailando muy puesta en el bar. Hoy no le puedes pagar. No sabes lo que piensa esta vez. No te vas a enterar. No lo quieres saber. Es como jugar al revés. Jugar al revés. Jugar al revés. Jugar al revés. Jugar al revés. push me, and then it touch me, so I can get my fucking satisfaction. Check.

Up. represent Nash Funk. We'll be right back.